Hace muchos años conocí a Sandra Escudé Queraltó, una amiga catalana que viajó a Guatemala en 1999, el último año del segundo milenio. Hemos mantenido nuestra amistad durante muchos años. Tuve la oportunidad de conocer la hermosa Cataluña gracias a su hospitalidad hace 21 años. Ella se considera una viajera y actualmente vive en el continente africano, en Senegal, desde donde nos comparte un pequeño y hermoso relato sobre lo que para ella significa estar en ese lugar. Compartir el alimento, como refiere Sandra, es lo más importante en ese territorio. El Ramadán, en la cultura islámica, es reconocer la necesidad del alimento para que, en el futuro, seamos capaces de compartir un plato de comida con cualquier persona. La nota con el corresponsal, Herbert Reyes. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra, soy una viajera del mundo. Me gusta mucho conocer culturas y países. He vivido en diferentes países. Viví en Guatemala, en República Dominicana, Portugal. Ahora estoy viviendo en Senegal. Senegal, que está en África del Oeste, es un pequeño país. La capital es Dakar. Y yo vivo en un pueblito de la costa, no muy lejos de Dakar. Bueno, África es un continente fascinante. Senegal es un país tranquilo, donde conviven muchas etnias y religiones diferentes, siempre en paz. Yo he conseguido integrarme bastante en la comunidad de aquí, donde vivo yo, en este pueblo, y conocer bastantes matices de la realidad de este país, que es muy rica. Hablan muchos idiomas diferentes, hay diferentes etnias, como ya dije, y la gente es muy acogedora, es bastante acogedora. La música y el baile también son muy presentes. Y yo, viviendo acá, he podido tener una vida más tranquila y desarrollar un poco más mi arte de la pintura. Por eso ahora estoy preparando una serie de pinturas, de cuadros, en homenaje a la mujer negra, porque como mujer admiro bastante, sobre todo las mujeres que conozco acá, senegalesas, por su fortaleza, por su físico también, por su integridad muchas veces, por llevar muchas cosas a cabo. Y por eso, desde que llevo viviendo aquí, siempre pensé que me gustaría rendirle algún homenaje a estas mujeres, y ahora, a través de la pintura, pues es lo que estoy desarrollando. Sandra, como europea, como catalana, ¿qué diferencia, qué matices son los que tú mencionas que son diferentes de la cultura europea a la africana? Las diferencias que yo veo como viviendo aquí, en este país africano, porque Senegal no es el único país de África, o sea, yo solo puedo hablar de Senegal, pero África es un continente muy grande y entonces cada país tiene sus matices. Para mí, una cosa muy básica de diferencia con el continente europeo es la noción del tiempo, cómo se vive aquí, todo se vive más lento, no hay tanta prisa y el tiempo no domina a las personas, son las personas que dominan el tiempo, básicamente. Después también el hecho de que estamos en un país de religión musulmana, básicamente. Bueno, el gran porcentaje son musulmanes, un 90%. Entonces esto también implica otra manera de vivir, otra manera de pensar. También el papel de la mujer es otro diferente que el papel de la mujer en la cultura europea. Y también el hecho de que aquí se vive más la religión, hay más espiritualidad, la gente tiene más fe. Todo el mundo practica mucho más la fe que en Europa, por ejemplo. Y ahorita ha empezado hoy el Ramadán, el ayuno que va a durar un mes. Aquí todo el mundo lo practica, básicamente. Son pocos los que no lo hacen. Y eso también es una cosa que yo veo diferente de la cultura europea de mi origen. La última cosa que me viene a la cabeza es el compartir, el vivir en comunidad, que aquí también es muy importante, todo el mundo comparte, se vive en comunidad, no hay individualismo, la gente come juntos, todos de un mismo plato, comer solo no es muy agradable para ellos, y si ellos están comiendo y tú pasas por allá, enseguida estás invitado y casi medio obligado a compartir el gran plato y comer con ellos. Así que bueno, más o menos estas son las diferencias culturales que veo con mi experiencia aquí en Senegal. Muchas gracias, Sandra, por acercarnos a ese continente que se llama África, ese continente que ha dejado miles y miles de historias resguardadas en libros, en la memoria, la violencia, la esclavización, pero que tú lo vives como una sensación de compartir, de añorar, de ser parte de esa comunidad, como lo mencionas. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes.